Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que saben qué pretender. Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos acá en Los Locos de Buenos Aires. Me río porque al último momento sufrí unos inconvenientes con la silla. No la podía adaptar a mi altura, yo soy petizo, entonces quedaba medio ahí abajo. Bueno, toda la gente que estaba acá alrededor se divertía viendo mis esfuerzos para sentarme. Bueno, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Esto es, ya saben, Los Locos de Buenos Aires. En la operación técnica está Franco Cocho López, nuestro amigo, firme acá, es el responsable. Pues, si ustedes no me escuchan en algún momento, el responsable es él, pero bueno, siempre me escuchan. Camilo en la producción, la artística. Hoy un día cargadito, con muchas cosas. Si todo anda bien, le pido a los cristianos que recen un poco, porque las líneas de teléfono que andan bastante mal, y nosotros tenemos arreglado y estuvimos chateando con Venezuela, y así que vamos a hablar con gente de Venezuela. Por eso digo, esperemos, ¿no? Porque ya nos ha pasado varias veces con otros lugares, inclusive acá mismo, que se nos cortaban las comunicaciones, y sabemos también que en este momento la comunicación con Venezuela está bastante difícil. Nosotros vamos a hablar ahí, vamos a hablar con gente de la izquierda venezolana, de la izquierda que, por supuesto, no está con el régimen de Maduro, no está festejando la represión y los muertos que hay en estos momentos en Venezuela, y no está festejando lo poco claro que han sido estas elecciones. Pero bueno, vamos a hablar, suponemos esto, porque vamos a charlar con gente de Marea Socialista de allá. Y aparte porque he visto algunos comunicados de ellos, así que me parecía que está que los medios están muy inundados de esta grieta. Pasa un poco lo mismo que acá, ¿vieron? Siempre pasa lo mismo. O estás con uno o estás con otro, y sabemos que tanto acá como en otros países, en este caso Venezuela, hay gente que no está con ninguno de los dos y que tiene sus razones. Pero bueno, igual vamos a ver para ver cómo está la situación allá. En el caso concreto de acá, no hay, digamos, muchas novedades a favor del pueblo. Y no hay muchas novedades, porque la agenda la siguen manteniendo, el gobierno de Milei sigue manteniendo la agenda. Sigue habiendo despidos todos los días, es decir, también hay que decir eso, que aunque no esté instalado en los medios, hay despidos, despidos en el Estado. Ahora hay un impasse después de los despidos que se retomarían el mes que viene en el Estado, porque se prorrogaron algunos contratos, se retomarían los despidos en septiembre. La inflación sigue intacta, el gobierno está empecinado en bajarla, y aplicando un sistema que es la paz de los cementerios, es decir, que ya se aplicó en la Argentina, ya lo aplicó el peronismo en la época de Menem, y con unos años de recesión, de desocupación, de cierre de empresas, de entrega del patrimonio, se logró el menemismo frenar la inflación, que venía desmedida. Inclusive en su primer año de gobierno Menem tenía una inflación altísima. Nosotros, por supuesto, queremos, todo el mundo quiere que se termine la inflación. Ahora, si se termina la inflación para que la pobreza siga siendo mayor a la que hay ahora, si se termina para que los jubilados sigan en el drama humanitario que viven, si se termina, y me parece que ahí es realmente las opciones son quién querés que te mate, la inflación o que te mate el no poder vivir. Así que nosotros pensamos que habría caminos alternativos y que tienen que ver con muchas cosas, entre ellas con postergar o no pagar la deuda externa, y entre ellas usar los fondos que son de los trabajadores y los jubilados, por ejemplo, para los trabajadores y para los jubilados, no para los grandes empresarios, ¿no? Que la ANSES siga teniendo acciones en 29 empresas, mientras los jubilados cobran los peores salarios de la historia. Son temas que creo que son de lógica pura, pero que bueno, nos están vendiendo otra cosa. Me preocupa mucho las agresiones. Yo trato de no entrar a las redes sociales, pero bueno, nosotros estamos en Twitter, Los Locos de Buenos Aires está, y estamos en Facebook también, y vemos mucha agresión, mucho odio, muchas cosas que uno pensaba que no iban a ser así en la Argentina, aunque recordemos que hubo también agresión, odio, creo que en los últimos 20 años se vive así, ¿no? De descalificar a un abuelo que compra 10 dólares, como hacía Cristina, a lo que hacen los seguidores de Milei, y Milei retuitea, que les dice hijos de puta a los que no piensan y no le dicen todo que sea Milei. Esto de poner mucha guita, más de 100.000 millones de pesos en los servicios de inteligencia, que sabemos que siempre los utilizan para lo mismo, ¿no? Las carpetas. Esto lo usaba el kirchnerismo, lo usaba el menemismo, lo usaba el macrismo, todo el mundo usa las carpetas. Y bueno, es más, del plantel periodístico que tiene el kirchnerismo, sus principales figuras llegan al kirchnerismo, después de decir que era el peor gobierno, el más corrupto de la historia, llegan y se mantienen ahí por una carpeta que alguien les mostró algo, vaya a saber qué, y al otro día se hicieron kirchneristas. Pero bueno, lo mismo con este gobierno, está pasando lo mismo. Le cambian el nombre a los servicios, pero los servicios de inteligencia siempre controlan a los mismos, ¿no? Todos sabemos que hasta un programa de esto, que cuánta gente escuchará. Bueno, nosotros nos han dado muestra de las escuchas de los servicios de inteligencia cantidad de veces, los que escribían acá hace 4 años atrás, hace 9, 10 años atrás, y que nos decían que se hacían pasar por oyentes, que decían que le hacíamos el juego a la derecha y qué sé yo, y que nos tenían que echar. Bueno, eso era obra de que no eran oyentes, no eran servicios. Bueno, tuvimos al pelado Balbuena, que fue condenado a 2 años de prisión, nada, está suelto, que era un servicio de la Policía Federal y estuvo acá con nosotros de corresponsal de Popular, después estuvo en la Rodolfo Walsh. Bueno, tuvimos a miembros del Batallón 601, como el caso de Alberto Amarilla, que inclusive participaba de todos los encuentros que hacíamos de prensa alternativa, que tenía un programa en una radio que estábamos nosotros también, en FM Patricio, un programa de la Liga por los Derechos del Hombre, y que después se comprobó que era del 601. Es decir, hemos tenido cantidad de infiltrados, y otro que no lo puedo nombrar porque no han sido comprobados, pero que sabemos que sí son servicios, que hoy siguen estando, inclusive en algunos medios como este, pero que no lo podemos decir porque no están las pruebas, y ese es un tema. Pero sabemos que los hay, aunque no crean en brujas. Bueno, hoy es un día, hace 50 años, a esta hora más o menos, asesinaban a Rodolfo Ortega Peña. Yo siempre digo un poquito, ¿vieron? Que un poquito de espejo retrovisor siempre tenemos que tener, ¿no? Un poco, para ver cómo avanzamos hacia adelante y para ver cómo eso incide hoy, ¿no? Ortega Peña fue asesinado por esta banda fascista creada por el peronismo, que era las 3A, que se creó con esa idea que tenía Perón, que era de crear un somatén, que era un grupo falangista en España que secuestraba gente y mataba, es decir, un parapolicial. Perón se reúne con Villar y, bueno, después de eso aparecen las 3A, que empiezan a perseguir a todo aquello con lo viejo, con ese viejo discurso, ¿no? Todos los que no están con nosotros son, todos ahí, era todo lo que pesaba políticamente era la izquierda, todos los que son comunistas, hay que son zurdos, hay que liquidarlos, inclusive a los que están adentro de nuestro movimiento. Bueno, Ortega Peña pertenecía al peronismo de base. Voy a decir 2 o 3 cositas nada más, porque esto no es un programa histórico. Si alguna vez quieren que hagamos un programa sobre Ortega Peña, al cual conocí, y milité con él y firmamos documentos juntos, qué sé yo, en esa época, en los años 70, Ortega Peña había creado una revista que se llamaba Militancia, junto con Eduardo Luis Duhalde, que muchos lo han conocido porque fue secretario de Derechos Humanos de Kirchner, un hombre que cambió como cambiaron muchos y como mucha gente cuando llega a nuestra edad cambia, ¿no? A veces cambian para mejor, a veces cambian para peor. No sé, en mi caso lo juzgarán ustedes o la gente que me conoce. El caso de Ortega Peña, unos días antes, yo, por mi trabajo que tenía en esos momentos, yo era metalúrgico, andaba mucho por la calle haciendo trámites, cosas, y había un día, me llamó mucho la atención que estaba empapelada la calle Florida y con toda parte del centro con una proclama de las 3A que decía donde como que habían sido juzgados, váyase por quién, y que se iba a ejecutar a toda esa gente donde se encontrara. Yo me acuerdo los 4 o 5 nombres que lo encabezaban esa banda, había muchos más, ¿no? Ahí estaban mezclados lo que se decía en ese momento que era peronismo de izquierda, es decir, sectores que, bueno, todavía en algún momento seguirán discutiendo, se discutirán, se autocriticarán, como alguien de izquierda puede estar en un movimiento que nace del fascismo, de derecha, pero bueno, esa es otra discusión. Pero había sectores así, como el caso de Ortega Peña, que era del peronismo de base, y estaban en los primeros, eran que se iban a matar, eran Ortega Peña, Juan Carlos Comínguez, que era un diputado comunista, cual por ahí está escuchando este programa, así que le mando un abrazo grande, uno de esos, a mi juicio, imprescindibles. Había sido amenazado por las 3A. Estaba, me acuerdo, Nacha Guevara, estaba Luis Brandoni, y bueno, y toda una gente que el peronismo, digamos, los habían bloqueado en lo que eran los zurdos que había que eliminar. Y para ese trabajo se habían creado las 3A, que ahí se hablaba hasta, inclusive hasta de disputas entre López Rega y Villar, para ver si se mataba y se robaba también, si se mataba solo. Esas eran las discusiones, aunque les parezca mentira, en estos sectores fascistas conocidos como las 3A. Y bueno, el día 31 de julio de 1974, Ortega Peña sale del Congreso. Yo les quiero aclarar una cosita también. Quiero hacerlo corto, pero tengo que aclararlo esto. Se ha mentido mucho sobre Ortega Peña. Ortega Peña entra como diputado una vez que Perón echa a otros diputados, él entra, y en el bloque justicialista no le quieren dar lugar. Si el bloque justicialista no lo quiere a Ortega Peña, entonces Ortega Peña es aceptado en el bloque de la Alianza Popular Revolucionaria. Y tiene una oficina en donde está el bloque de la Alianza Popular Revolucionaria. Ahí había dos diputados comunistas, el que nombré recién, Juan Carlos Comínguez y Jesús Mira, y había unos diputados del PI, creo que eran cuatro, ahora no me acuerdo, o dos, y bueno, y había otros diputados que habían entrado por la Alianza Popular Revolucionaria. Y él, como no tenía un lugar donde estar en el Congreso, está en ese lugar. Por eso, después, bueno, muchos proyectos, inclusive que firmó Ortega Peña, eran elaborados por, sobre todo por Juan Carlos Comínguez, que hizo muchísimos proyectos importantísimos, ¿no? Como, me acuerdo ahora, la ley de jardines maternales, por ejemplo, ¿no? En algún momento, si tiene ganas, lo vamos a invitar para que venga y que cuente qué hacía un diputado comunista en esa época, cuando existía el Partido Comunista en sus mejores momentos, digamos, por decirlo de alguna manera, y cuando no estaba en alianzas con sectores que uno nunca entendió, ¿no? Por ejemplo, alianzas con el kirchnerismo. Pero bueno, esto es otra discusión, y aparte tengo amigos que hoy están en alianza con el kirchnerismo, los cuales los aprecio, así que tampoco vamos a hablar de eso. Bueno, Ortega Peña ese día salió bastante preocupado, y un amigo, José Sirisquil, que era de hacer muchos chistes, le dije, che, ¿qué te preocupás? Dice, ¿sabés jugar al ajedrez? Si nos meten en cana, jugamos al ajedrez. No, un chiste así. Salía Ortega Peña con Elena, con su mujer. Bueno, y él, muy serio, Ortega Peña, le dice, me parece que no llegamos a jugar al ajedrez. Bueno, premonitorio, ¿no? Es decir, uno estaba acostumbrado en ese bloque. Yo participaba de ese bloque, era secretario de prensa ad honorem. Yo trabajaba de metalúrgico desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y después era secretario de prensa de mi amigo Juan Carlos Comínguez, ad honorem. Repito, porque bueno, muchos me han dicho, qué boludo, ¿viste? Qué pelotudo ir a trabajar ad honorem al Congreso, pero bueno, qué sé yo, éramos así medio pelotudos, qué sé yo. Y bueno, conocíamos de eso, de las amenazas, de todo lo que pasaba, y bueno, la cosa era pesada. Muy pesada. Brandoni se fue al exilio, Nacha Guevara se fue al exilio, muchos se fueron al exilio, otros se quedaron. En el caso de Juan Carlos Comínguez, fue secuestrado después por la dictadura militar, apareció después de algunos días que lo tuvieron en cautiverio, torturando y todo, bueno, todas las cosas que se hacían en esa época en las dictaduras. Y bueno, y lo que sí no puedo dejar de nombrar es el velorio, un velorio donde apareció Villar con la Guardia de Infantería ahí en la Chacarita. Quisieron llevarse el cajón de, de Ortega Peña, lo pusieron con una grúa, el diputado Comínguez se metió en el auto en el fúnebre y evitó que se lo llevaran, y detuvieron, no sé, pero como 300 personas alrededor, con micro, gente que lo iba a despedir a Ortega Peña, que no eran, como muchos han contado en algunos libros, de dudoso origen, que era el Partido Justicialista, que estaba nada que ver con Ortega Peña, estaba muy peleado con la gente, bueno, ya le digo, no le querían que estén en el bloque con ellos, y bueno, y también recuerdo, por ejemplo, el diputado Comínguez tener que ir a un ahí en Chacarita, a un teléfono público para llamar al Ministerio del Interior para evitar que se llevara más gente y para lograr después, y moviéndose después, que bueno, una, que se pudiera enterrar a Ortega Peña, que por lo menos tuviera paz después de que lo habían asesinado estos delincuentes de las 3A, estos asesinos, y la otra, para que quedaran libres aquellos que venían, inclusive micros, que se llevaban micros enteros, porque diferentes organizaciones de ese momento, PRT, etcétera, etcétera, habían decidido acompañar los restos de Ortega Peña. Bueno, lo quería decir, 50 años pasaron y eso pasó acá. Por eso, pero esto tiene una intención. La intención es que hoy aquellos que sufrimos eso, no podemos aceptar que en nombre del socialismo, palabra a mi juicio importantísima para el mundo, para la sociedad, he conocido cantidad de gente socialista, y creo que un socialismo, por supuesto, con las variantes que se necesita en estos momentos, es necesario, ¿no? Una alternativa en donde haya esa gente de tradición socialista, pero no podemos aceptar que haya aquellos, como está pasando en Venezuela, que en nombre del socialismo secuestren gente, tengan parapoliciales en la esquina, asesinen y no entreguen actas, y ahora se dice que parece que quieren arreglar, hacer algunas actas truchas. Nosotros no podemos tener doble estándar. Si somos antifascistas, somos antifascistas, y es lo mismo que sea Maduro, Ortega o que sea Milei. Y también quiero decir que hay mucha más democracia acá. Más allá que ustedes saben que no me gusta para nada Milei, hasta ahora por lo menos hay mucha más democracia en la Argentina que en Venezuela o que en Nicaragua, y me parece que eso también lo tenemos que tener en cuenta, y no podemos medir con doble vara, no podemos estar repudiando en una movilización cuando detienen gente. Y bueno, y se logra que le hacen un proceso justo, o por ahí más o menos justo, a algunos, a otros por ahí no, pero que mucha gente sale porque todos los jueces no están entongados, que estar en un lugar como Venezuela, que los jueces, la Corte Suprema, los militares, Maduro, el Congreso paralelo, porque el Congreso que ganó no funciona, funciona uno paralelo, te juzgan y te llevan, ¿no? Y declaran que te detienen. Así que me parecía que por ahí recordar a Ortega Peña servía un poco también para que comprendamos lo que es una dictadura y que defendamos la democracia, aunque sea una democracia que esté sostenida con pinzas, porque muchos de nosotros la hemos pasado muy mal. Bueno, y saltamos, hablábamos del 74, vamos al 77. El 77 ahí se dio algo muy extraordinario. Había una canción que se escuchaba mucho, pero el que se escuchaba por Paloma San Basilio, se escuchaba porque se había hecho la ópera Evita, que era No llores por mí, Argentina. Y resulta que estaba prohibida la versión acá, de Nacha Guevara. Y recuerdo que yo compré unos cassettes de la ópera, una ópera cuya letra la escribió Tim Rice, el mismo que hizo Jesucristo Superstar, por ejemplo, o El Rey León también. Y Nacha Guevara era un éxito en España. Era un éxito en España. Y acá nosotros escuchábamos la canción, pero en otras versiones, porque la de ella estaba prohibida. Inclusive Nacha Guevara se puede buscar, que dice que esa ópera le abrió las puertas de España. 1977, la canción más escuchada, pero por la que estaba prohibida, pero que todos nos la rebuscábamos para ver cómo la escuchábamos. No llores por mí, Argentina.

Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 7 minutos, se movió el banco, está Soledad Vázquez en la operación técnica, a la cual saludamos. Interesante la visión que pudimos conseguir. Agradezco fundamentalmente a la producción, a Camilo, a la gente que nos dio el contacto, a Oda Cuentas, prensa del MST y otras organizaciones, que es la que nos hizo este contacto. Así que a todos gracias, y me alegro que haya podido salir la nota por el WhatsApp y que no hayamos tenido problemas. Es interesante, ¿no? Ver, miren, yo no hace mucho fui a dar con otra gente a hablar una charla de sobre medios alternativos cuando se presentaba el proyecto 2050 de la agrupación Vía Socialista de Razón y Revolución, y de repente había alguien ahí escuchando que cuando yo hablé de prensa alternativa y habló, era venezolano. Y entonces habló de que la prensa alternativa había sido utilizada por el gobierno de Maduro, en realidad, para tener una prensa que terminaba siendo funcional al régimen y estaba en contra de los trabajadores. Bueno, yo por supuesto lo escuché y después estuvimos charlando y estaba viviendo acá, era venezolano, un trabajador que había sido detenido por ser militante de izquierda en Venezuela, había sido torturado. Y bueno, uno que en algún momento, al principio con Chávez, no desde que está Maduro, porque realmente, como dice Sartelli, no lo estoy diciendo yo, dice la izquierda, el otro día leí un Twitter, el progresismo tiene que condenar al payaso este de Maduro, que lamentablemente es un payaso, por lo que estamos viendo, asesino, ¿no? Rodeado ahí de militares que lo sostienen. Y bueno, ahí empezamos a ver que aquella ilusión del socialismo del siglo XXI, todo eso que al principio parecía así, se fue transformando en corrupción, en castigo a los trabajadores, primero alta inflación, ahora baja inflación, pero salarios de $4, en falta de producto, bueno, en todo lo que ustedes han escuchado. Esta entrevista que hicimos la van a poder volver a escuchar en Los Locos de Buenos Aires, en el canal de YouTube. De paso, si la vuelven a escuchar, porque la verdad que es para volver a escucharla, suscríbanse al canal de YouTube, que ahí tienen cantidad de entrevistas muy buenas. La semana pasada hicimos un informe sobre qué pasó en la AMIA, con todas las voces sobre el tema de la AMIA. Bueno, hay cantidad de cosas interesantísimas que pueden escuchar en YouTube. Si se quieren comunicar con nosotros, ya saben, tienen el WhatsApp de la tribu, 11-3126-0887, el teléfono 4864-0489, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, y Los Locos de Buenos Aires en Facebook, y @loslocoslatribu en Twitter. Todo eso tenemos, así que cualquier cosa nos la pueden dejar ahí. Cualquier cosa, cualquier crítica, si todo lo hacen como lo suelen hacer nuestros oyentes en los diferentes lugares, de forma normal como lo hacemos nosotros, ningún problema. A mí el estilo Milei no me gusta. No quiere decir que muchas veces cosas como esta de progresismo avalando secuestros y asesinatos en Venezuela, a veces me saca, pero bueno, trato de contenerme. Vamos un poco a dar una vuelta por todo lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, un tema que no tuvo la repercusión que tendría que haber tenido. Fíjense ustedes, durante 44 días estuvimos todos los días con los canales de televisión, o 43, con el tema de la desaparición de este chiquito Loan, que no ha aparecido, ya van 47 días, 48 de desaparición. Y pasó que el domingo, la gente de Infancia Robada, con Marta Peroni a la cabeza, hizo una movilización para pedir por Loan, y la verdad no tuvo la difusión, y ustedes se van a dar cuenta que no ha tenido la difusión que debería haber tenido, ¿no? Y sobre todo con las características que tiene la hermana Marta Peroni, y con el papel que ha jugado siempre en los secuestros de chicos, y bueno, ni que hablar en el asesinato de María Soledad Morales en Catamarca. Escuchemos un poquito qué decía en el medio de la marcha, algunas de las cosas que decía Marta Peroni sobre el caso Loan, de la marcha que se hizo acá en el Obelisco, que se hizo después en algunos otros lugares, pero la principal fue acá. Marta Peroni vino de Goya acá y esto decía. Es como el primer día, no sabemos nada, dónde está Loan, qué se está haciendo por Loan, porque todavía el secreto de sumario está vigente en la segunda etapa, digamos, así que es una necesidad de que los argentinos queremos saber qué pasa con la justicia de Corrientes en estos momentos de la justicia federal, que pueda expedirse en qué es lo que han averiguado, porque lo sabemos por los periodistas, queremos escuchar las voces de los jueces que están trabajando, la intervención realmente federal, que necesitamos que se sepa quiénes llevaron a Loan. Hay que amar mucho para poder decir que no me puedo quedar callado. Cuando el amor de una persona está al servicio del hermano, al servicio del que más sufre, al servicio de los vulnerables, en este caso de los niños, y porque me tocó en el año 90 un adolescente que no pude parar más, porque cuando llegué a Goya eran niños vendidos a Francia, Italia, España, que reclamaban sus hijos, vendidos por poderosos que lucraban con la venta de los niños. Uh-huh. Hoy tenemos ya desapariciones de trata cibernética, donde la prostitución, la pedofilia, es lo que nos está inundando de macabras investigaciones, digo, porque se sabe que, fíjate vos o fíjense ustedes, y esto para que salga públicamente, dos policías de 9 de julio que sacaban fotos en colegios de los niños. Yo lo único que tengo que para pensar es que la pedofilia está en la policía. ¿Qué pasó con Loan? Son responsables. El gobierno descabezó a la cúpula en el primer momento. Exijamos esa justicia. El gobierno, ¿por qué? Quiere decir que sabe algo. ¿Qué sabe de Loan? Estoy convencida que tiene que... Primero que lo entregaron. Cuidado, porque ya se sabe que los que estuvieron en el Naranjal, esos dos matrimonios, levantaron el niño. ¿Quién de ellos? No lo sé, no lo sabemos. ¿A dónde lo llevaron? ¿Qué hicieron con Loan? Pero la policía está implicada y el gobierno sabe, porque ha habido gente del gobierno que pasó a ser abogados justamente de los que llevaron a Loan. Así que yo no soy religiosa y tampoco quiero extralimitarme en mis palabras haciendo prejuicios. Pero el meollo de la investigación está allí. El trabajo de quienes están en las mafias de pedofilia, de prostitución, que saben que es posible poder proceder corruptamente, porque son policías que ya entraron con esa mentalidad de que acá yo soy el poder. El poder que puede hasta esto, hasta secuestrar un niño, estropearlo. ¿A dónde está Loan, por Dios? Esto decía la hermana Marta Peroni. ¿A dónde está Loan? Ahí el Marta Peroni, que recordemos que está en Goya ahora y conoce. Ahí cuando explica de la venta, de los chicos, bueno, realmente... da escalofrío, ¿no? Porque bueno, el caso de Loan se pudo mediatizar, pero son muchos los chicos que desaparecen en manos de las redes de trata, así que bueno, esperemos que aparezca, ojalá, esperemos que aparezca. Vamos a cambiar de tema, seguimos acá en la ciudad de Buenos Aires. El otro día se conoció un decreto reglamentario de la ley de cine que derogaron algunos decretos que reglamentaban la actividad cinematográfica. Fabio Vallarelli es director de cine, abogado, docente, y bueno, va a contar un poco, nos contó un poco qué está pasando con el INCA y con la ley de cine. Bueno, lo que salió a conocer es un decreto reglamentario que básicamente lo que hace es reglamentar la ley de cine y derogar algunos decretos que ya reglamentaban la actividad cinematográfica. Como ustedes decían, entre las cosas que hace este decreto reglamentario y la resolución del instituto que se aprueban como anexo, está la eliminación de lo que se conoce como la cuota de pantalla y la media de continuidad, que es básicamente la obligación que tienen las empresas exhibidoras y las salas, digamos, de exhibir un mínimo de películas nacionales y de además sostener las películas nacionales en cartel cuando tienen una cierta cantidad de público. Esto es cierto que siempre se incumplió, que siempre fue problemático, que durante los últimos años incluso no estaban aplicando las multas que deben aplicarse, pero la realidad es que la ley lo consagra y ahora básicamente lo que hace esta reglamentación es dejarlo en una nebulosa, porque queda al arbitrio de algo que se pueda definir en el futuro sin demasiada claridad. Después, por otro lado, hace algo muy grave, que es limita de manera considerable cómo se van a asignar los recursos que integran el fondo de fomento. O sea, el cine, por la ley de cine, se financia a partir de toda una serie de impuestos, o sea, asignaciones específicas de impuestos que están vinculados al consumo de la propia industria cultural, ¿no? Un porcentaje de las entradas de cine y otro porcentaje de los impuestos que pagan las cableoperadoras, las empresas que explotan el espectro radioeléctrico. Todo eso conforma lo que se llama el fondo de fomento, y lo que hace la ley de cine es establecer que el INTA tiene que ejecutar ese fondo de fomento. Esta resolución lo que reglamenta es que un 20%, hasta un 20% de ese fondo de fomento, de ese presupuesto, se va a poder aplicar a gastos de salarios y administrativos del instituto, y que otro 20%, hasta otro 20% se va a poder utilizar para el subsidio y el fomento a la producción cinematográfica. Lo cual abre un gran interrogante, que es, bueno, che, ¿qué va a pasar con el otro 60%? Del fondo de fomento? Hasta la reglamentación, hasta este decreto reglamentario, el máximo establecido era el 50%, es decir, como máximo el 50% del fondo de fomento tenía que estar destinado a la producción cinematográfica. Después limita, por supuesto, bastante lo que es el acceso, y básicamente elimina la posibilidad de que se desarrolle una pequeña y mediana industria en el sector cinematográfico, porque le pone un límite a las personas jurídicas de poder solicitar subsidios ante el instituto por un año. Es decir, no solo una persona física, sino una persona jurídica, una pyme, puede ir al INTA y pedir solo un subsidio por año, salvo que pida un subsidio, se lo hace, le declaran de interés el proyecto, financia el proyecto, produzca, filme y estrene en ese lapso de un año, algo que es imposible en general para la actividad cinematográfica. Entonces no solo afecta al cine independiente, digamos, o al pequeño cine, sino que además también afecta a la posibilidad de que haya un desarrollo industrial de la actividad cinematográfica, que hoy por hoy ya no, pero en su momento daba más de 100.000 puestos de trabajo. Bueno, esto decía Fabio Vallarelli, temas que pasan, cantidad de temas como los despidos, todo, tratamos de reflejar aquellos que tenemos algún dato y que podemos hacer. Un tema que no quería dejar de tocar, ya lo hemos tocado alguna vez en este programa, pero quería agregar algo. Fue procesado Eduardo Belliboni. Ustedes acá lo deben haber escuchado varias veces a Belliboni. Le digo, mi sensación que puede haber cosas desprolijas en esto del dinero que entregaba el Estado y al Polo Obrero como a otras organizaciones. Es muy probable. Mi sensación también es que los dirigentes no se enriquecen con esto, ¿no? Es lo que yo veo. No veo dirigentes que se enriquezcan. Entonces, bueno, el tema, yo alguna vez lo discutía con un dirigente del MTL que falleció, Carlos Chile, y decía esto de cuando vos, las agrupaciones están muy vinculadas al Estado y bueno, pueden correr algunas cosas, ¿no? Inclusive con alguno que por ahí, como nos dijo acá un militante del FOL, ¿no? Entra tanta gente que, ¿qué sabemos? Que si alguno por ahí no se manda alguna vivada, entre comillas, alguna corrupción, alguna corruptela. Pero bueno, dio una conferencia de prensa Belliboni y queríamos que ustedes lo escuchen. Lógico que es la autora, porque el 20 de diciembre es quien lanzó este operativo con llamadas anónimas, con anuncios desde las estaciones de trenes diciendo que el que iba a una movilización iba a ser castigado con la quita de un beneficio social. Lógicamente, entonces ahí se trata de una persecución política, se trata de una orientación política para perseguir al movimiento piquetero, que no casualmente es perseguido, porque es quien ha estado en la calle y no ha pactado con ningún gobierno, ni con este, ni con el anterior, ni con el anterior. Hemos peleado siempre, como corresponde a un dirigente social o sindical, pelear por los derechos de los trabajadores, no importando cuál sea el gobierno, sino defendiendo los derechos de sus representantes. Eso es lo que hemos hecho y por eso somos perseguidos. En el terreno legal, nuestras abogadas están trabajando, no están acá, porque están trabajando a contrarreloj. Hay 72 horas para responder una enorme cantidad de mentiras que dice la causa, de mentiras. Lo digo con todas las letras. Miente el juez Casanello cuando dice que hay facturas truchas y que la empresa Rumbos, de 40 años de existencia, la utilizábamos para robarle al Estado. Primero que no lo robamos al Estado, después Rumbos tiene 40 años. Es decir, son falsedades que vamos a demostrar en todas las instancias y en todos los tribunales necesarios a los que nos lleven. No tenemos ningún problema, damos la cara como la hemos dado siempre, porque no tenemos nada que ocultar. Enriquecimiento ilícito, ni siquiera figura. Porque otra de las barbaridades que dice Patricia Bullrich es que nosotros nos enriquecimos. Somos los gerentes de la pobreza y entonces vivimos de eso. Yo vivo de mi trabajo hace 50 años, igual que todos los compañeros que están acá. Te acompañan Eli Palma, Jeremías Cantero, que viven de su trabajo. No tienen nada que ocultar, por eso dan la cara. Son dirigentes sociales de los que me siento enormemente orgulloso en cada uno de los barrios donde están. Porque no están haciendo pavadas como muchos en este país, escribiendo por las redes. Están luchando en los barrios contra el hambre, contra la pobreza, contra las enfermedades. Enormemente orgullosos nos sentimos en el Polo Obrero y en el Partido Obrero de estos compañeros. Bueno, eso decía Beriboni. Casanello, ustedes recuerdan, ¿no?, el juez Casanello, era un juez que se le decía tortuga Casanello porque cuando llegaban las causas de corrupción del gobierno de Kirchner, de Néstor y de Cristina, causas que después se comprobaron que era de corrupción, bueno, Cristina está condenada en primera instancia, pero condenada, tardaba en llevar las causas. Esta la lleva muy rápidamente. Y también es cierto que aquellos movimientos que pertenecían al gobierno anterior, me parece, en este caso creo que es cierto, voy a corregirme, me parece que no son tratados así tan aceleradamente. Es una visión que tengo. Y es más, yo lo he dicho acá, dije cuando pusieron de ministro de justicia a Cunio Olivarona, ¿no?, un hombre que ha defendido toda su vida a narcos, corruptos, mucha gente corrupta del kirchnerismo, del menemismo, empresarios como Taselli, violadores como Alperovich, que dejó la causa porque fue nombrado ministro. Todos sabemos, hoy es muy claro, que hay un pacto de corrupción con el kirchnerismo. Y bueno, es evidente que algunos sectores que entren en ese pacto, Cristina desde ya parece que está, más allá de que lo desmintió Cunio Olivarona, que la había visitado, muchos dicen que sí, que la visitó, me parece que algunos van a ser más privilegiados. De cualquier forma, si el Partido Obrero cometió algunos errores, bueno, presentará todo y si cometió corrupción, hay que tener en cuenta siempre esto, la plata del Estado es plata de todos nosotros y es plata que en el caso de las organizaciones como el Polo Obrero, es plata para los pobres, es plata para que puedan comer los pobres. Bueno, acá vamos a escuchar unos segundos a Jorge Macri, porque presentó un proyecto en la legislatura para modificar y actualizar el código urbanístico vigente. Nosotros estuvimos comunicándonos hoy por chat con la gente que está en contra de lo que dice Jorge Macri. Les pedimos que nos mandaran un audio, porque hoy teníamos arreglado y no nos daba para nota. No nos mandaron un audio. Así que en otro momento, a mí me hubiera gustado poner las dos caras, lo que dice Jorge Macri y los vecinos que se oponen. Pero los vecinos en esta, si me están escuchando, saben todo los correos que hoy mandó Camilo, los correos, los WhatsApp. No llegó el audio, así que vamos a escuchar la de Macri y en otro momento juntaremos información, o por ahí nos mandarán algún audio los vecinos que se oponen a esto que se presentó en la legislatura. Escuchemos. Hoy presentamos en la legislatura un proyecto para modificar y actualizar el código urbanístico vigente. Te cuento dos de los cambios más importantes. No vamos a permitir más que en los barrios residenciales se construyan edificios que no respeten la esencia de cada manzana. Vamos a promover los grandes desarrollos solo sobre las avenidas que tengan la infraestructura de servicios adecuada para soportarlos. Tenemos identificados además más de 4.000 inmuebles que por su relevancia urbanística van a ser preservados e incorporados al catálogo definitivo como patrimonio identitario de cada barrio. La ciudad es una sola, pero también cada barrio es único. Siempre vamos a cuidar y a proteger esa identidad que nos distingue y que nos hace sentir orgullosos de vivir en Buenos Aires, nuestra ciudad. Bueno, yo veo la ciudad, la veo por en algún aspecto un poco más sucia. La veo bastante mal en la zona sur. Espero que empiecen a tomar nota y que vean si se puede hacer algún proyecto de desarrollo en la zona sur. Ahí en la zona donde están llevando parte de lo reciclado, que bueno, si se pueden hacer departamentos, algunas cosas. Veo que hay como que Jorge Macri se quiere sacar de encima algunas cosas de la Reta. Veo más veredas rotas. Bueno, muchos decían que ahí había un negocio y que por eso se arreglaban tantas veredas, no sé, pero sí que había que se arreglaban veredas. Y bueno, como decía, una ciudad bastante sucia. Y veo que están saltando algunas cosas que, bueno, Macri también en estos días anuló la licitación del acarreo de las grúas. Empresas, tres empresas que estaban vinculadas al moyanismo, a Moyano, alguna vinculada a Moyano, habían ganado una licitación para juntar la basura por 10 años, y bueno, Moyano con la excusa de que los obreros iban a pasar al Estado, qué cosa, Moyano, claro, defendiendo que sea privado eso, porque ahora lo está juntando el Estado, la basura, en este caso me equivoqué, es el acarreo, las grúas. En este caso lo está haciendo el Estado, mínimamente, porque ya no hay tantas grúas como antes, pero está, es decir, sacar fundamentalmente los autos si están en lugares que molestan mucho cuando están mal estacionados, si no les hacen la boleta directa, nada más, y se los lleva a la grúa solo en los casos más graves. Bueno, estas empresas de la grúa estaban vinculadas a Moyano, en las empresas de acarreo. Y Moyano por eso no hizo un paro, pero hizo que los trabajadores trabajaran a reglamento, porque decía que corrían peligro de que los trabajadores pasen a ser del Estado. Ahora son de Esbase, que es una sociedad donde está el Estado, pero es otra cosa. Bueno, ahí lo pinta que es Moyano, ¿no? Moyano busca negocios, ¿no? No busca bienestar de los trabajadores, porque es raro, o el bienestar de los porteños, yo preferiría que las grúas, queden en como están ahora, en el Estado, no que se la den a empresas 30 años como las entregó el peronismo con Grosso en los 90, y hace poco, hace un año, año y pico, recién terminaba los contratos y nos pudimos deshacer de contratos que las empresas se llenaban de guita con los acarreos y al Estado le quedaban dos mangos con 20 que de cómo es de lo que pagaban, ¿eh? Así que raro, pero bueno, en este caso esperemos que Macri avance, y sabemos que también ahí está un poco el enfrentamiento con Larreta, que que está lanzando su movimiento al desarrollo con algunos empresarios amigos choriplaneros, en general peronistas, y en esta interna Jorge Macri está anulando y sacándose de encima algunas cosas que había hecho Larreta. Ya lo había hecho con las bicisendas, también con Costa Salguero. Anuló los contratos de Costa Salguero. Está bien que la justicia había parado las obras que se iban a hacer, viviendas y oficinas en Costa Salguero. Bueno, eso lo anuló, lo detuvo. Es decir, están haciendo algunas cosas. En general, parecerían que nos benefician a los porteños. Nosotros sabemos que las intenciones son otras. En todo caso, son las famosas internas políticas. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 39 minutos, ya estamos acá en el último bloque. Y si estamos en el último bloque, ¿quién está con nosotros? Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Aló. Mucho laburo hoy, ¿eh? Siempre lleva su tiempo, pero lo hacemos con gusto, ¿no? Claro. Por supuesto, claro. Siempre con la mejor. Aparte, esto trae fama. No, eso no buscamos la fama, no, para nada. No, pero bueno, Andy Warhol decía que toda la gente va a tener 15 minutos de fama. Por ahí nosotros, viste, qué sé yo, con 5 minutos, nos arreglamos con 5 minutos. Con una nota, con una nota de fama. Con una nota puede de ser. Fama. Bueno, che, un poquitito, por favor, actualizame con el fútbol. Hoy juega el único equipo de la A que nunca se fue a la B. El más grande. El único grande. El equipo que no pierde de local hace un año, más o menos. No, pero que de, no, que me, pero pará, que de visitante pará. No gana nunca tampoco. Pará. Bueno, ese es el problema, que de visitante sí, no ganamos juega nunca. Juega mal de visitante, juega mejor de local, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Son hijos del rigor los muchachos, ¿no? Dice que el ojo del amo engorda el ganado. Cuando los está viendo ahí la gente, 50.000 personas que las tenés ahí arriba, sí. Pongan huevo, los llenes. Claro. Okay, no. Siempre hay un bajoncito, viste, bueno, el partido de la semana pasada es ejemplo, con Independiente del Valle, que ganamos 1-0. Sí, me estaba acomodando la silla, justito. Hay un problema con la silla. Que, bueno, estábamos 0-0. Terminamos el primer tiempo un gol arriba, sí, 1-0 terminamos. Bueno, el segundo tiempo nos echan a uno, nos echan a Delgadito a los 10-15 minutos más o menos. Bueno, ahí al parecer la gente se van a pichonar ahora, muchachos. Claro, mira. No. Esto es Boca. Así que bueno. Sí, son esos momentos, son lindos momentos. Ojalá, seguramente hoy tengamos el mismo clima. Me tengo mucha fe para hoy, así como no la tenía para el domingo pasado, hoy tengo mucha fe con Boquita. Yo veía, hay un jugador que ahora se fue de Boca, Benedetto, que sí. De local corría, se tiraba al piso y de visitante caminaba a la cancha. No sé si era mi percepción, pero yo veía eso, ¿no? Sí, últimamente de local tampoco podía correr. Y erraba, y los penales creo que los cerró todos de visitante, ¿no? ¿O no? Sí, mira, si vamos a los más recordados, a los más pesados tal vez. Sí. Los cerró de local con Corinthians. ¿Sí? No sé si te acordás el 0-0 con Corinthians, que erra primero un penal en los 90 minutos y después patea el quinto penal que si lo metíamos. Claro, si lo metíamos clasificábamos a cuarto de final de Libertadores y el tipo lo tiró a la segunda bandeja. Es impresionante. Con un amigo miramos ese video y nos reímos porque no se le puede pegar tan mal a la pelotita. A la segunda bandeja la tiró. Le pegó 30 metros hacia arriba la pelota. Es increíble. Pero bueno, Bueno, ¿cómo viene historia Boca terminada ahora? Boca el con... ¿El nuestro? Sí. Jugamos hoy 8:30 contra Banfield, jugamos la semana que viene, perdón, el domingo 5:30 contra Barraca Central. Y después, si mal no recuerdo, creo que todavía no tenemos horario, pero creo que tocan los mendocinos en Mendoza, el equipo que ahora juega Villa. Ajá. Independiente Rivadavia Mendoza, allá, de visitante. Ajá. Bueno. Eso es el otro fin de semana igual, ahora tenemos dos partidos de local. Y después de ese partido se viene el partido de... La Copa. De Copa, exactamente, de Copa Sudamericana. Bueno, el River viene Gallardo, ¿no? Parece, sí. ¿No? Sí, sí, parece y que sí. No, el exterior... ¿Qué no cosa, no? Con los técnicos de cabotaje, ¿no? Es decir, porque tenemos que aceptar que River hizo muy buenas campañas con Gallardo. No la sí. campaña que hizo, por ejemplo, Bianchi con Boca y Vélez. Es decir, pero es un técnico, aparte muy joven, todavía tiene tiempo claro. de poder alcanzar a Bianchi, a los grandes técnicos. Pero vos fíjate que salió, ahora dice que se tomó un año y pico, todos los días hablaban de que iba al Chelsea, que iba al Manchester, que iba al Real Madrid, y no iba nadie, porque nadie lo quería, porque no, se ve que no es, no, viste, no sé, tiene más presencia de Michelli, que por ahí ahora se va y dirige en Europa. Claro. Scaloni, poner que no dirija la selección, enseguida va a dirigir en España, o donde vive él, en Galicia, La Coruña, o quien sea, Pellegrino, cantidad de... Pero él no, y va a Arabia y acepta ir a un equipo... Arabia Saudita, es decir, acepta algo de mucha plata, pero de ningún sí. desafío, y lo echan a los cuatro partidos, porque sí, no gana nada. Poco, sí. Pierde, sí, perdió, es ganó decir, dos partidos. Más o menos fue muchos, como sí. Messi que va al Inter a jugar picados. Claro, con picado, la carrera ya terminada y todo ganado. Con la carrera terminada. El caso de Gallardo dice, bueno, me voy a ganar, el único lugar que me queda es este. Estaré un año, ganaré mucha guita y está cuatro días porque no gana un partido. Claro, y con resultado después no vas a dar el salto a otro claro. equipo en Europa. Es por que, eso que, creo que viene, ¿no? Creo que con sí. el tema Gallardo, claro, sí, sí, totalmente. Sí, es sí, más, si es por resultados no volvería a River ahora tampoco, dirigiría en otro equipo, inclusive hasta menor, podríamos decir. Pero claro. el tema es que lo que me parece en ese sentido es que creo que las operaciones mediáticas que se hacen instalarlo en distintos clubes tienen un límite, no podés instalar que el tipo lo quiere el Chelsea, claro. que al tipo lo quiere el PSG, que el jeque no sé cuánto claro. se lo va a llevar al Manchester City, no, para un poco, claro, tipo, claro. podés instalar un jugador claro. dentro del fútbol argentino, lo podés instalar, qué sé yo, podés instalar un DT argentino, no sé, tipo Gorosito, que Gorosito cuando estaba en la lona San Lorenzo se moría por dirigir San Lorenzo y parecía que estaba tirando currículum todo el tiempo en los programas de televisión diciendo que él le encantaría volver a San Lorenzo. Y bueno, la operación ahí te puede llegar a funcionar. Claro. No te va a funcionar si decís, no, yo quiero dirigir al Chelsea. Claro, claro. No, claro. o si sale alguien diciendo, no, mirá que Gallardo suena en tal lugar. No, claro. allá no le dan pelota a eso. Mira, me parece mucho que... humo. Humo que uno está acostumbrado acá en Argentina, pero bueno, cuando vos ya querés hacer humo con el exterior, viste, ese... Pero claro, claro. ponele técnicos que están dirigiendo afuera, de la nada Simeone se fue. De la nada Simeone apareció en el Atlético de Madrid, está hace ya 15 años. Pero, Pochettino también, de la nada estaba dirigiendo al Tottenham, claro, por ejemplo. Pero, son bueno. tipos que ya viven allá hace años. Simeone está jugando, el hijo de Simeone está jugando el Sub-23. Creo que es el más chico y nació en Italia el flaco. Entonces los tipos ya están asentados en Europa, no es lo mismo. Aparte fue un gran jugador que jugó en el Real Madrid y que quedó con mucho prestigio en el Real Madrid. Y es justo un equipo que tiene, bueno, 15 años, ¿no? Simeone. Vos sí, fíjate, sí, sí, Simeone va después de dejarlo casi a River en la B. Bueno, lo deja, claro, en la última campaña que tiene en River es un ídolo, suma, claro, se va, queda último River y tres torneos después se van a la B. Claro, porque... Fue una de las campañas que sumó para el promedio, sí. Ganó un campeonato, creo, con River, ¿no, Simeone? ¿O no? No me acuerdo, bueno. No recuerdo, me parece que no. Yo me acuerdo que estuvo Capa, que también vendió humo y lo empezó a mandar a la B, lo mandó Capa y lo mandó Simeone, sí. Y después ya directamente el que termina es JJ López, ¿no? Claro. Pero ya agarrando un equipo totalmente destrozado, la B. Sí, con las figuras, claro, eran Gerlo y Caruso, me acuerdo, claro, no, cualquier cosa. Tuvieron que recurrir a JJ López porque como había sido jugador de Boca, por ahí apostaron a la mística, dijeron, bueno, apostaron, por ahí con este no nos vamos a la B, pongamos a JJ López que jugó en un equipo de primera. Bueno, vamos con el cine. Vamos, sí, una última cosita respecto al fútbol, sí. Porque femenino no tenemos. Claro. Se terminó el torneo, las chicas, las gladiadoras tuvieron una semana libre, están volviendo a entrenar ahora. Pero en los Juegos Olímpicos se transmite mucho el fútbol masculino y también el femenino, pero no se le da tanta importancia. Miren también, hoy se cerraron los grupos. España, que salió campeón del mundo, le ganó a Brasil. De todas maneras, Brasil clasificó igual. Japón estaba en el mismo grupo, le ganó 3-1 a Nigeria y también clasificó. Estados Unidos está Alemania también. Colombia se armó dentro de todo un equipo interesante. Así que este sábado se van a jugar los cuartos de final del fútbol olímpico en el femenino. Así que también prestenle atención a eso, que está muy interesante. Nosotros no estamos, no clasificamos. Femenino no. No. Solamente el masculino, que jugamos el viernes a las 4 de la tarde contra Francia. Bueno, y ganamos una medalla hoy, ¿no? Hoy ganamos una medalla, sí. El maligno Torres. El maligno. Claro. Vi ahí por las redes que le hicieron una nota y dijo que le decían el maligno porque hace maldades. Y que inclusive con su equipo, que le habían sacado algunas bicicletas de otros países, les habían sacado los asientos para ponérselas los suyos. Ah, mira, por eso. Y que aparecieron también videos de gente en la Villa Olímpica andando en bicicletas sin asientos. Así que, un dato de color. Es nacionalizado argentino. Nació en Bolivia. Bueno, una felicitación para el maligno Torres y que no robe más asiento, qué sé yo. Sí. Mientras gane medallas. Claro, si gana medallas le regalamos unos asientos. Se la dejamos pasar. O le cambiamos alguna bicicleta por la medalla. ¿Vamos al cine ahora? Ahora sí, nos vamos al cine porque volvemos a tener un estreno, el estreno recomendado de esta semana, una película en este caso italiana llamada La Inmensidad, con la estelarización, lo menciona así también porque es una estrella la actriz que trabaja en esta película, de Penélope Cruz. Película coproducción entre Italia y España, con unos créditos muy muy largos porque entró plata de todos lados para hacer esa película, que es un poco como se hace el cine también, ¿no? Uh-huh. También metiéndonos un poco en lo que es por ejemplo, los subsidios, todo lo que se está recortando y demás. El subsidio es necesario, un plan de fomento transparente es necesario. Y se hace en todo el mundo. Sí. Se hace en absolutamente todo el mundo, es algo que funciona en todos lados, funciona en cualquier industria de cine del planeta. Y a la vez, hay que decirlo también, a veces es corto el subsidio y no alcanza para hacer cine. Para que crezca la industria necesitamos de un empujoncito, ¿no? Por supuesto, los planes de fomento tienen que ser transparentes, porque se conocen muchísimos casos, sin ir más lejos, estoy metido en una universidad de cine y conocemos muchísima gente que va a golpear una puerta, firma unos papeles y se va con tres palos bajo el brazo, ¿no? Para hacer una película que después posiblemente no la van a ver ni la propia gente que la realiza, ¿no? ¿Genera puestos de trabajo? Sí. Si estamos pensando en hacer una industria, en crecer como industria, se debería democratizar eso. Pero bueno, volvemos a La Inmensidad. Hice una pequeña reflexión rápida, ya que es algo que tuvo lugar en el programa de hoy. Y bueno, e insisto en eso, en dejar en claro eso. Los subsidios se dan en todo el mundo. E inclusive se dan en lugares donde se filman películas, tienen la libertad de gobiernos, municipios y demás, de, por ejemplo, no cobrar impuestos a todo lo que se invierta de parte de esa producción, de esa película que se está filmando en ese lugar. Así que hay un montón de planes donde el Estado, en todo el mundo, en todas las películas, desde la más chiquita hasta la más grande, hasta la que vieron ahora en el cine. Así que dejar en claro eso. Volviendo a La Inmensidad, película que protagoniza Penélope Cruz, está ambientada en Italia en los años 70, donde una familia pudiente, pasa por dos crisis diferentes. Y en medio de esa crisis sucede algo muy interesante, que es una historia de amor, pero entre una madre y sus hijos, podríamos decir. ¿Cuáles son las dos crisis que funcionan como eje dentro de esta película? Primero, una crisis matrimonial, y la segunda, una crisis de identidad que sufre la hija más grande de los tres, de las dos niñas y un niño. Son tres hijos que tiene esta pareja, ¿no? Pero bueno, tomando estos dos conflictos de eje, uno se vuelca, el conflicto de identidad se vuelca en una muy inocente historia de amor adolescente, mientras que la otra, la crisis matrimonial, se termina volcando en violencia doméstica, en una relación que no da para más y que de por todos lados los mensajes son: cortemos con esto. A partir de acá, ya planteado esto más o menos, sin entrar por ahí en muchos detalles de la narrativa en sí, ¿no?, del qué sucede en la película, tomamos a la protagonista, que no es Penélope Cruz. La mencioné como protagonista porque es la cara de la película, ¿no? Es la actriz que lleva a que alguien diga: voy a ver la última película de Penélope Cruz. Pero bueno, narrativamente, dentro del relato, la protagonista es la hija mayor, Adri, la cual se identifica como Andrea. Andrea, un nombre masculino, se identifica como un chico, algo que genera conflicto en la familia, así como, por supuesto, también en ella misma, ¿no? Y la búsqueda de Adri es, podríamos decir, la libertad, de alguna manera liberarse, poder salir de ese encierro que sufre en un cuerpo que tal vez no siente que es el suyo. Y no solamente de esa libertad, sino también de la libertad de su madre. ¿Qué sucede en este momento? Adri intenta, ante distintas situaciones, no solamente domésticas, sino también en medio de, rebobinamos un poco, son los años 70, predomina por ahí una imagen de la mujer, un rol de la mujer mucho más doméstico y mucho más objetizado, podríamos decir, ¿no? Donde la chica camina con su madre y aparecen un par de señores, o de jóvenes, no necesariamente hay que encasillarlos en alguna edad, pero aparecen un par de hombres y le empiezan a decir cosas y le empiezan a seguir por la calle de una manera bastante abusiva, acosadora, mejor dicho. En esa situación, Adri intenta defenderla. Hay una intención de parte de la chica, de una chica, con esta crisis de identidad que mencioné antes, muy joven también, apenas entrando en la adolescencia, que está en plena etapa de crecimiento. Intenta defenderla, pero este accionar se ve muy limitado porque hay algo que hace muy claro la película, que es no balancear las fuerzas. Adri, al ser muy joven, no puede enfrentarse sea a una institución como la escuela, sea la propia sociedad machista, o sea a su propio padre, por ejemplo, no se puede enfrentar. Nunca va a lograr ganar, entre comillas, nunca va a cumplir posiblemente ese objetivo. Entonces, en este dilema, en este conflicto un poco más profundo, nos mete la película, que es, bueno, ¿qué solución le puede llegar a quedar a esta chica? ¿Qué soluciones le quedan a esta chica y a esta madre? Buscan, o mejor dicho, de parte de la joven, busca esta necesaria libertad, ¿no? En el caso de Adri, bueno, tenemos una subtrama de amor adolescente, ahí puede llegar a ser una búsqueda un poco más activa y que puede llegar a lograr algo, ¿no? A lograr algo de vitalidad, de encontrarle algún tipo de sentido a esa vida, más que por ahí cierta violencia, podríamos decir, ¿no? Y además de eso, hay otro recurso que utiliza la chica, que es la fantasía, que es el abstraerse de la propia realidad. Y acá entra, y esto no lo quería dejar afuera porque es posiblemente de los momentos, de las secuencias más atractivas que tiene la película, es algo que se puede ver inclusive en el avance y demás, que entra en un plano abstracto, entra en el plano, perdón, no abstracto, entra en el plano de la imaginación. Ella ve la tele, ve por ejemplo musicales con Gloria Carrá cantando Rumore, o inclusive un cantante que acá tengo el nombre, no lo conocía, Don Bucky cantando La Inmensità, que es el tema que le debe el título a esta, perdón, esta película le debe el título a esa canción. Y ella se imagina dentro de esos musicales, se imagina a ella y se imagina a su madre. Se ve a las dos de alguna manera siendo felices por un momento muy breve y por un momento ficticio, deberíamos decirlo, dentro de la propia ficción. Entonces, acá nos encontramos con, por ahí, algo positivo que tiene la película, que es entrar en un plano de un dilema que pareciera que nunca se puede llegar a resolver. Y así, por más contradictorio que suene, ese mismo, podríamos decir, ese pro también es su contra. Ese punto a favor que tiene esa narrativa puede ser su punto en contra también. ¿Por qué? Porque al no balancear estas fuerzas, al no tener una protagonista, un protagonista que pueda, de alguna manera, llevar adelante solucionar su conflicto, se puede perder un poco el interés en su propia historia. Pero bueno, dentro de esa contradicción que es justo decir, también es una contradicción que representa el arte en sí, que representa el cine en sí, ¿no? Dentro de esa contradicción se desenvuelve esta historia, una historia de una madre con una actitud pasiva que quiere disfrutar de sus hijos solamente, y es en esencia lo único que hace, y una chica que no resuelve su identidad todavía, ¿no? Así que es una película muy interesante para ver. Hay muchos temas también dentro de la propia película, dentro de estos dos grandes polos de los cuales hablé, que son la identidad y la libertad. Hay muchos otros temas dentro del mismo para poder discutir, así que recomiendo que vayan a ver La Inmensidad, que se estrena mañana en las salas de la ciudad y también en algunas del país. Muchas gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Se nos acabó el programa, ¿eh? Se nos acabó el programa, nos vamos. Le agradecemos a Soledad Vázquez y vamos, viene algo con R, ¿no? Bueno, y quédense que viene algo con R. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.